KDJ Obsession. Todos los miércoles a las 20:00 horas, KDJ y Pedro Crowell te traen toda la cultura musical. KDJ Obsession. Hey, hey, hey, son las 20:00. Bienvenidos a KDJ Obsession, completamente en directo. Bueno, tengo que a mi lado a Pedro, que me corrige como siempre, y me corrige bien, claro, porque son las 20:01. Son las 20:01, Pedro, que es que eres más papista. Noni, nuestro amigo Noni, que se ha ido un poquito otra vez. Yo estoy recogiendo las cosas desde terminar el programa. Sí, hombre, está el asientito caliente, como siempre. Ya voy para allá. Bueno, Noni se está abriendo ahí algo, está cogiendo algo. Mientras nosotros, pues, vamos a iniciar pues, el programita de hoy. Recordaros cositas, Pedro, como siempre hacemos toda la semana. Uh-huh. Recordamos a la gente que tenemos ahí las redes. Ya sabéis que estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter. ¿Cómo suena Twitter? ¿Cómo te ha sonado? ¿Cómo se nota aquí la influencia del Magic English? Claro, tío, espérate, que nos vamos ya al Magic, que no tengo los efectos aquí. ¿Cómo? Espérate, vamos a buscarlo. ¿Dónde se me han ido los efectos, Pedro? No encuentro. Aquí, mira. Efecto. Aquí. Hemos dicho, uy, pero ¿por qué se ve esto así? Bueno, porque te ha ido a jingle, no efectos. Ah, vale, ya. Sí. Ahí. Vale, así. Ah. Magic English. Dicho, como Justin Bieber. Justin Bieber. Bueno, tenemos ahí, ya sabéis, las redes, Facebook, Twitter, Instagram. Y tenemos también en ondaterral.com, ya sabéis, tenemos la pestañita de chat donde estamos en continuo feedback con todos vosotros, donde podéis comentarnos cositas, experiencias sobre el tema que vamos a tratar, que todavía no vamos a decir cuál es. ¿O sí lo vamos a decir, Pedro? Sí, bueno, antes que nada, yo tengo que decir que hoy vengo solo a merendar. Porque el tema de hoy, el especialista es aquí mi compañero KDJ, Agustín. Bueno, dice Pedro porque, bueno, Pedro, di ya sin más dilación, di cuál es el tema de hoy. Bueno, hoy hablamos de la famosa BBC. De la BBC, bautizos, bodas y comuniones. Vamos a hablar en general de todo ese tipo de fiestas, de bodas, bautizos, comuniones, fiestas privadas, la típica que hay una barra libre, ¿no? Y en el que la gente consume. Y cómo se va a ir desarrollando la noche, las típicas anécdotas, las cosas que pasan. Ya sabéis que yo me dedico también al tema de los eventos, DJ de eventos, de todo ese tipo de eventos, y tengo una amplia y dilatada experiencia, Pedro, muchas anécdotas que contar. Entonces vamos a intentar reflejar a modo de historia las cositas que pasan ahí, ¿no, Pedro? Poquito. Vamos a dejarlo bonito, ¿no? Vamos a tener bastante variedad musical. Mucha, porque en una boda hay mucha gente. Hay de todo y hay que tener contento a todo el mundo. De hecho, una de las cosas que hay que mirar es lo que dicen de los DJs de eventos, que son los que mejor leen la pista. Es decir, si tú pinchas en cualquier local, tú pinchas la música que se escucha en ese local. Es decir, si es house, es house. Si es reggaetón, es reggaetón. Pero si tú eres DJ de evento, tú tienes que adaptarte a tu público. Entonces, claro, si tú ves la chaqueta de cuero, las cadenas y los de estos, no le pongas María del Monte. No le pongas Pablo Alborán tampoco. Entonces, pues el tema es ese, que tú tienes que ver la edad, ¿no? La franja de edad, si son gente de 30 años, de 20 años, si hay niños, hay mayores, hay mujeres mayores. Bueno, pues todas esas cositas tú tienes que ir leyendo y lo que se llama leer la pista y poniendo cada tema acorde a lo que se pide. Y bueno, de eso va. Vamos hoy a intentar desglosar un poquito qué se cuece en ese ámbito de la boda, bautizo y comuniones. Davinia, nuestra compañera, nos dijo que podíamos poner un temita para introducir el programa, que es este que vais a escuchar a continuación. Solo. Bueno, nuestra compañera, nuestra compi Davinia nos dijo, oye, porque vaya a ser el programa el 20 de abril y una canción muy típica de las bodas era el 20 de abril. Y es verdad que no, yo lo había pensado, pero no lo había metido porque es que es verdad que estábamos discutiendo que una barra libre dura, Pedro, 4 horas como mínimo. Y claro, y aquí el programa tenemos 90 minutos, bueno, 90 minutos. Eso de 90 minutos es relativo, 90 minutos lo que nos salga de... Hoy creo que nos van a volver a llamar la atención de dirección. Desde la dirección, a ver si escucha que esos 90, esa hora y media, esos 90 minutos se están... Bueno, se ya están es mi programa y una hora y media es lo que yo diga. Claro, ya está. Y como detrás no viene nadie, Pedro, pues... Hoy es fútbol, ¿no? Hoy claro. Es fútbol, juega el Madrid, pero no se lo diga a la gente. Sí, pero ahora el Madrid tiene la liga ganada, no hace falta que veáis ese partido. La podía ganar hoy, ¿no? No, creo que en esta semana tiene que depender de lo que hagan los otros todavía. Bueno, este 20 de abril va dedicado a Davinia como apertura y para decir la famosa frase de que comience la fiesta. Espero sea divertido. Yo la verdad, como siempre, sigo currando en lo mismo. La música no me cansa, pero me encuentro vacío. Bueno, el evento ha tenido su ceremonia, su cóctel, lo que sea, ¿no? Y ya vamos a ir a la barra libre. Pero antes de empezar la barra libre, os voy a decir una cosita. Ya sabéis que estamos colaborando con una radio que se llama Radio Ita y que nos intercambiamos programitas, nos enriquecemos tanto. Eso, Radio Ita, programita, ¿no? Programita de Radio Ita. Ellos nos dan programita, nosotros les damos programita y así ganamos todos. Bueno, pues para que conozcáis un poquito más de Radio Ita, estamos hablando de esto de ahora. Onda Terral y Radio Ita se han hermanado. Unimos fuerzas para que disfrutes el doble de programas, el doble de locutores, el doble de entretenimiento. Descubre toda la programación de ambas emisoras en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook e Instagram y síguenos para no perderte nada. Radio Ita y Onda Terral, ahora crecemos juntos a tu lado. Bueno, vamos a poneros en situación. Arranca la barra libre de la fiesta. La gente se lanza en desbandada hacia la barra libre a pedir copas. La pista se queda casi vacía y son pocos los que se quedan en la pista de baile. Las mujeres aún conservan los zapatos de tacón y los hombres conservan también sus corbatas. El DJ, viendo la situación, recurre a éxitos que hagan que la gente vaya a la pista. Para bailar, o por lo menos a seguir el ritmito con el pie mientras sujetan la copa. El DJ recurre a los clásicos de la música latina, clásicos como este Torero de Chayanne. El humor ya me cambió. ¿Y tú por dónde estás? Que mi presión ya no me da. Te buscaré, vuelve conmigo. Y que tú no sabes que yo te necesito como el perro al amo. Que si tú no respondes aquí todo es caos. Me diste así de frente. Qué tremendo impacto para un... ¿Insultando? Bueno, estamos en el bloque de latineo, como hemos dicho, Pedro. Estamos con el típico torero de Chayanne. Sí, estamos empezando la fiesta. Ya son, estarás un poquito harto ya de poner esta, ¿no? De hecho, abrirás casi todas las barras con esto, muchas no, veces. No. Suelo abrir siempre con un éxito del momento. Es decir, si está muy de moda, por ejemplo, el Pepas, sí. Pues pongo el Pepas. Siempre un tema que esté sonando, pero que sea actual, el primero, siempre para abrir. Salvo que los novios te digan, no, yo quiero que el primer tema de la barra libre sea este, que también. O sea, que hay que elegir para la fecha de boda, hay que elegir. Bueno, es más, en que no haya temas así, un Bob Esponja. Yo no querría en mi boda un Bob Esponja. Bueno, muchas barras libres lo que se abre primero es con, digamos, con el paso con la nucial, ¿no? Con el paso con un paso doble. Se abre con un paso doble y son los padres lo que lo va. bailan y toda la historia esa. Pero eso también ha cambiado ya, ¿no, Agustín? Hay gente que lo pide, sí, y el cliente manda. Pero que ya hay gente que ya piden las canciones más que son más sentimentales para ellos dos para empezar el baile y estas cosas, ¿no? No te creas, tío, no te creas, se ven aberraciones, tío. De hecho, boda muy aberrante, ¿sabes? Bueno, este torero, pero como estamos en tema latineo, está algo así. Tú dices, bueno, que el DJ dice, ¿qué pongo? Pues algo así, que este tema nunca falla. Si el torero Sheya no falla, este de ahora tampoco falla. Nos apuntan que el Danza Kuduro de, ya sabéis, de Lucenzo y Don Omar, que está sonando de fondo, es del 2010, ¿eh? ¿No, Noni? Sí, 2010. Porque una vez que me ha preguntado a Pedro y digo, pues yo por los cálculos míos, cuando yo iba de vacaciones con mi chiquitilla, de 2010. 12 años dando guerra a esta canción. Bueno, y es más, hay muchas veces que tú dices, no la voy a poner. Pero siempre alguien que al rato te dice, oye, ¿no va a poner el Danza Kuduro? Pasa igual que con el Sarandonga, que después escucharemos. Te dice, te voy a poner el Sarandonga otra vez, tío. Te voy a poner el Sarandonga otra vez. Y te lo piden. O no voy a poner Paquito Chocolatero. Y te lo piden. Anda que no. Y parte la pana allí. Claro que sí. Tío. Son momentos álgidos en la boda. Esto es algo que si tú no lo pones, te lo van a pedir igualmente. O sea, que mejor que ya te lo quites. Puede hasta ligar con la cuñada del novio. No, ahora lo que la gente está bailando. Está, tú sabes, las primeras copitas, la gente está, pues hay uno que baila así con el piececito, hay un poco de descontrol, los niños todavía. Sí, es lo que me he dicho antes, ya empezó la barra libre, o sea, estamos ahí haciendo cola. Claro, hay mucha gente que está todavía cogiendo el primer cubatita. Claro, porque piensa que las primeras marcas son en la primera botella, que luego ya es todo garrafón. Después ya están borrachos, el garrafón todo. También te digo una cosa, mucha gente empieza muy desinhibida y poco a poco va increciendo el tema. Entonces hay gente que no. Eso. Aquí pues bailan mucho. A lo mejor las mujeres más atrevidas, las mujeres más mayores, que les da igual, están más desinhibidas, saben que van a durar poco. Exactamente, las que saben que van dentro de una hora, están en camino a casa. Ahí está, pues bueno, todo esto es el bloque latino, ¿no? El bloque latino de lo que es la barra libre. Disfruta de un sonido único. Onda Terrana, la buena onda malagueña. Por favor, tío, Ricky Martin, sí. Sin Ricky Martin, una barra libre, esto no pega. Es más, puedes poner la copa de la vida, puedes poner el Living la vida loca, puedes poner varios temas. Sí, es todo propio, o sea. O María. Tan caliente y fría. Tan caliente y fría. Es que Ricky Martin, yo creo que compone para eventos. Para eventos, compone para eventos. De eventos. Para la BBC. Bueno, Ricky Martin, que es la portada de cuando sacó este Living la vida loca, la carita, mira la cara de Pipiolo. Ni un grano, tío. Mira, ahí, esto no tiene Photoshop. Mira qué carita tan suave. Sí, ahora que tiene el cuello, tiene el pescuezo para tres cabezas, ¿eh? Podrías darle un beso en esa cara. Es más, a él le gustaría que se lo diera. Sí. Welcome to New York City in the funky cheap hotel. Bueno, estamos aquí todo el mundo intentando imitar a Ricky Martin, unos con más suerte que otros, moviendo la cadera. Mira la caderita que tiene el Noni, mira cómo la menea. No, yo estoy con mi perra bailando. Sí, ¿no? ¿Cómo se contonea el Noni, Cómo le gusta, Cómo le gusta, papi, Es que dentro de él lleva un chico latino, tío. Está esperando ya la próxima fiesta, Noni, hace que tiempo que no sale de fiesta, ¿no? Pues bastante. Lo que tú. Bueno, la pista. De tiempo que no cabalgas en un rodeo, ¿no? Bueno, Pedro, la pista se está calentando. Fíjate que ese hombre que no bailaba ya está cogiendo ahí porque está con el primer cubata. Está con la danza del cubata, como me pongo yo siempre. Ahí está, que meneando. Cubata arriba, cubata abajo, moviendo el hielo. Pero bueno, se ve que le gusta y seguimos en esa línea. Esta ya es como más animadita, la que viene ahora. También propia de las bodas y los bebés, la BBC. Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca, que se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza. Es el beso con que sueño cuando las penas me acechan, que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa. Y que reza, reza, que reza, y aunque ya no tenga cura, y el recuerdo de su beso me lleve hasta la locura. Sí, sí, sí, que te amo. Bueno, mientras Pedro canta, tararea este temazo, lo que estamos escuchando, mira, mira, ahí suena. Como está, mientras que estamos escuchando a esta fruta fresca de Carlos Vives, vamos a empezar a saludar a gente. Vamos a saludar a Pilar, a saludar a Fran, a Cari, a Rocío, a Miguel, bueno, un montón de gente, a Laura, ¿quién más gente por ahí? Belén, Esther, Nieve, ¿alguien más, Pedro? No sé, empezamos por la A. Empieza por la A. A mi cuñada, a mi suegra. A la chica del grupo que está aquí. Está a la chica del grupo. Está Olga, Lavinia. Está Olga. Aquí, también la chica Kike. Lavinia, Kike, Muckerfucker. A José, a Víctor, a Carlos. Un montón de gente que hay por ahí, tío. Recordaros, ya sabéis que tenéis el chat ahí para interactuar. Podéis pedir algún tema y nosotros, pues, nos lo pondremos. Y vamos con otro tema, que van pasando los años, que va cumpliendo años, pero igualmente sigue siendo igual de efectivo en la barra libre, Pedro. Vamos con este Píntame de Elvis Crespo. Vamos allá. ¡Píntame! Le dije al pintor, píntame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón. Hoy me muero yo. Pequeña, échate pa' acá. Quiero su carita pintada en mi corazón, y le dije al pintor que no se pueda borrar. Quiero su carita pintada en mi corazón, que no se pueda borrar. Píntame su nariz para respirar su aire. Píntame su boquita para yo poder besar. Pedro, estamos bailando aquí un merenguito. Píntame la carita. Y yo, lo estamos pasando bien en esta barra libre. Lo que pasa es que todavía está la cosa fría. Sí, hay que esperar. Yo estoy esperando a que alguna ya vaya a pasar de copa. Pasa muchas veces, Pedro. Empieza la barra libre y tú dices, esto no arranca, tío. Esto no arranca. Con la experiencia te dice, falta alcohol. Falta tiempo y alcohol. El alcohol hará su efecto. Tú puedes ser mejor o peor DJ, pero tienes que tener una virtud siempre, que es la paciencia. Que el alcohol hace su trabajo. Bueno, seguimos con el bloque latino, ¿eh? Tenemos más temitas latinos. Estás escuchando Onda Terral. Pa'l dolor, pa'l mal de amores, nada como el pique de mis tambores, que hay que tirarse a la calle dejando atrás los problemas, que como decía mi madre, bailando todo se arregla. Pégate un poco más, pégame los tambores, olvida los temores, que el tiempo se nos va a mujer. Pégate un poco más y mueve esas caderas, mamita, cosa buena, que a mí me pone mal. Pedro, ¿qué decías de Ricky Martin? Me gusta el tema, ¿eh? Otra vez el tío. Aquí está, decimos que esta primera parte de la barra libre está patrocinada por Paté Apis. Apis. Y cómo se ríe el Noni, mira qué marda, mira, la risa de Noni. La risa de Noni de marda. Bueno, no vamos a recordar ese capítulo, ¿no? Esa leyenda urbana del Paté, ¿no? No, siempre, bueno, de hecho había varias versiones, la del Paté, la mermelada, la nocilla, y después estaba la versión del Yorkshire, el Rottweiler, el San Bernardo. No es lo mismo en Yorkshire con una latita de Api que un San Bernardo que te hace así de una tacá, no hay Paté ninguno. Te lava la cara, vamos. Bueno, y el pégate de Ricky Martin, que esto ya tienes que mover las caderas, que aunque tú seas arrítmico, asintomático de la música, tú tienes que bailar esto sí o sí. Hombre, por favor, un tema, por fin, un tema bueno. El que viene ahora te gusta llamar, ¿no? Bueno, en el momento álgido dentro de este bloque latineo, pues no podía faltar, pues la gente dirá, tío, latineo sin algo de reggaetón ahí, porque claro, hemos puesto un poco de electro latino, hemos puesto un poquito de, ¿no?, de todo, de merengue, de tal. Pero no vamos a poner un reggaetón cualquiera, vamos a poner un reggaetón bueno, de la mata, el auténtico. El auténtico reggaetón de la mata, Pedro, vamos ahí. Esto sí que es un temazo. Tumbaré mambo pa' que mi gata prenda los motores. Tumbaré mambo pa' que mi gata prenda los motores. Tumbaré mambo pa' que mi gata prenda los motores. Que te preparen, que lo que viene pa' que le den. Duro. Mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar. Duro. Lo que me gusta es que tú te dejas llevar. Duro. Todos los weekendes ella sale a vacilar. Duro. Mi gata no puede janguear porque ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Como le encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina. Y ya con esto se levanta hasta la abuela de la silla de ruedas. La abuelilla de la silla de ruedas quemando ruedas. ¡Me gusta la gasolina! Vamos a darle duro ahí. Esto está cogiendo color ya. Esto está ya, la pista está cogiendo ya. Entonadillo, ya está la gente más apegotonadilla. Ya te están buscando. Claro, pues ya la gente tiene su primera copa en la mano. Bueno, y mientras hablamos de la primera copa en la mano, os hemos recordado lo de Radio Ita, y ya sabéis que colaboramos con ellos. Y ellos nos dan un programita que está muy interesante que se llama La Vuelta al Mundo en 80 Discos. La Vuelta al Disco en 80 Historias. Los jueves a las 8 de la tarde, el programa de monográficos de las bandas y solistas más importantes de toda la historia. Un programa de Radio Ita para Onda Terral. Jueves a las 8 de la tarde, La Vuelta al Disco en 80 Historias. Bueno, dejamos atrás el bloque del latineo. Van cayendo las copas y la gente se va entonando. Cada vez baila más gente. Un grupo numeroso de niños deambulan por la pista, básicamente dedicándose a dar por culo a todo el personal, a los camareros y sobre todo al DJ. Las chicas se quitan ya los zapatos de tacón de postureo y se calzan unos zapatos bastante más cómodos, incluso una chancla, unos tenis. Los hombres se quitan la corbata y se van abriendo las camisas. Ya están un poquito sudaditos. Van mostrando ya sus pecheras peludas. Tu suegra y tu cuñado empiezan a bailar. evidentemente tú ves esa situación y sientes vergüenza ajena por la manera de bailar de tu suegra y tu cuñado. Empieza el bloque de bailoteo internacional, Pedro. Vamos ahí. Bueno, Pedro, como bien ha dicho, ha venido hoy a merendar. Es el chaval que hace hoy las fotocopias y el que merienda se toma ha venido a tomar cerveza. Estaba claro, veníamos a ello. Sabíamos a lo que veníamos, ¿no? Tú no largar pate de Ricky Martin a este. Bueno, Pedro, dinos algo de las Spice Girls, tío, que cantan Wannabe. Ya está. Wannabe, bueno, que se han vuelto se volvieron a unir las Spice Girls, se volvieron a separar, se han vuelto a unir y se han vuelto a separar otra vez. Se pelean mucho estas chavalas, sí. ¿No? No, bueno, pues nada, que las Mel B, las Mel C, las Mel. Y las Victoria Beckham. Las Mel, todo. Todas las Mel juntas no funcionaban, tío. Bueno, estamos en el bloque eso de, pues, de bailoteo internacional. Pues aquí podríamos poner muchas más. Podemos poner el Single Lady, podríamos poner, bueno, alguna musiquita de rap, podríamos poner alguna de Vanilla Ice. La clásica de. Alguna de Queen. Mucho Lady Gaga, mucho. Black Queen también podríamos poner ahí, pero claro, hemos dicho que no caben todas. Pero la que tenía que caber sí o sí, porque esta es muy típica, sobre todo si la boda es de gente vintage ochentañera. Y no, bueno, sabemos que de todo siempre. Por eso, pero esta lo piden mucho. Cuando arriba a casa, frego. Bellísimo. Tú mira, tú le miras el pecho a Noni cuando le tiras la camisa y es bellísimo. Está lleno de bellísimos. Ah, no, mira. Recortadito con alguna cana, ¿eh? Una harta. Cuando arriba hay canas, abajo hay ganas. Lo sabes que sí. Bueno, estamos escuchando Ritmo de la Noche de Mystic. La gente dirá, pero no era internacional. Pues sí, Mystic no es española. Y lo de Ritmo de la Noche lo cantaba en un Spanglish ahí en chungo. Pero ella no era española. No sé si era italiana o cosas de esas. Mística, le pusieron un nombre así muy comercial, pero vamos. Que esta canción era muy sencilla, tío. Pero, ¿por qué le gustaba a la gente esta canción, tío? Sí, es para todas las generaciones, la verdad. Y es una exaltación de la fiesta, ¿no? El ritmo de la noche, ¿no? A darlo todo en la noche. Esto es lo que más nos une, ¿no? Ay, la magia de la noche. Magia de la noche. Magia de la noche. Escucha, que hay una parte de esta canción que me encanta cuando me dice, ay, vamos a buscarla, ¿no? Que a mí me mola esa parte, tío. ¿Qué parte es esta? Vamos, Pedro, que tú eres la cabeza de la conga. Ritmo. Estamos haciendo una conga aquí. Ritmo de la noche. Pedro, esas zapatillas, ¿de qué marca son, tío? Pues ni son Reebok ni son Nike, tío. No son Reebok ni son Nike. No, son del Lidl. Son del Lidl.

abiertos de lunes a jueves de 3 de la tarde a 2 de la mañana y viernes y sábados de 3 de la tarde a 3 de la mañana. No dejes que te lo cuenten, te esperamos. Que se lleven aquel toro del agua, que se lleven aquel toro del río. Bueno, ya está, ya hemos acabado el bloque ese de internacional. El ambiente se va ganando, nos venimos arriba, nos estamos poniendo rumbero, Pedro. Yo este es el momento en que me voy. Tú sueles a pedir a la barra. Solo ir, venga, voy yo a la barra, va. Vale, pero la pista ya está llena, la gente está ya on fire, ¿ves? La gente tiene ganas de jarana y se nota. La gente, por efecto del alcohol, pues, ¿qué pasa cuando llega este bloque? Porque se creen que saben bailarlo todo y en consecuencia se creen que saben bailar rumba, sevillana, lo que sea. Comienza el bloque del flamenquito y todos sacan al gitano o la gitana que llevan dentro, Pedro. Tú me dirás cómo se baila esto. ¡Torito guapo! ¡Esto con mucho arte, monstruo! ¡Ay, torito guapo! Tiene botines y no va descalzo. Esto sí que es un tema. Sabía que no me defraudaba. Y la vida, todas las hembras las quisiera montar todas a un tiempo, a pesar de tener solo dos yerbas. Pero aquel de la fuente. Pedro, hay una parte que me encanta, que es cuando dice cuando la vaca como que se distrae y cuando se da cuenta el toro está encima ya de la vaca, tío. Qué semental, tío. La vaca que ríe, ¿no? La vaca, y detrás la vaca. El toro que empuja. Yo creo que el Fari se identificaba con ese toro porque él era tan macho. ¿Te acuerdas de esa foto en la piscina con ese tanga, tío? Sí. Pronto creo que con era. Más pelo, ¿no?, en el pecho que el Noni. Como Torrente. El Noni es un poco el Fari de Málaga, tío. Que me con los pechos, los pelos. Y me viene con la camisa negra y todo el tío, ¿eh? Con la camisa. Eso también podría haberla metido, la camisa negra, tío. Tú eres daltónico, ¿eh? Desde que has gustado el país. Vale, pues azul marina, oscura. A ver, no pretenderás que a esta altura de la barra libre distinga los colores, chaval. Una hembra que no lo camelaba, se dejó babear bajo una antina y después se negó a la parada. Cuando quiso escapar ya estaba encima, pero aquel de la fuente, que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo y no lo provoque. Ese toro bonito ya nació pa' cementar, las vaquillas lo siguen, no lo dejan descansar. Y además de bravura tiene pinta de Don Juan. Vaya torito, ay torito. Bueno, nos han mandado un audio, nos lo manda Miguel, que nos dice esto. ¡Ole, el torito guapo! ¡Ay, ay! Miguel, en antena ha salido, tío. ¡Ay, torito! ¡Ay, torito guapo! Tiene botines y no va descalzo. ¡Pasa, torito! ¡Ay, torito guapo! Tiene botines y no va descalzo. Se preguntan por qué en todos los conciertos nos reunimos tanta peña, porque todos con sombrero, pase pronto que le explico, pase pronto caballero, verá usted gente con arte y con mucho sentimiento. Bueno, Pedro, que esta canción, que no puede faltar en las bodas tampoco, la gente dice Los Barrieros, que en verdad es Orgullo, se llama Orgullo. Otra cosa que dice la canción, Orgullo de Barriero. El barrio que me preguntaba Noni, son de Cádiz. Son de Cádiz, ¿no? Ahí está. Él es del barrio Santa María. Yo me quería que era del puerto. No, del puerto no. Es de un barrio de Cádiz. Ah, de un barrio de Cádiz. Sí. No, de Extramuros, ¿no? No, esto es de Intramuros. El barrio Santa María. Yo me quería que era de Jerez. Pero bueno, yo creo que. Él cantaba en comparsa. Y después ya pues empezó a cantar con el barrio. Fue una revolución. Precisamente con esta canción fue ya el bombazo total. Sí, la verdad es que esta gente no vea. Donde van, llenan, ¿eh? Increíble, ¿eh? Es que pasa como. Le pasa lo mismo que a Nacho Vidal. Donde van, llenan. Sola, vi que te había dormido, vi que crecían amapolas en lo alto de tu pecho hecho en la gloria. Yo me fui pa' ti derecho y asientaste mi memoria. Tú me vestiste los ojos, yo te quitaba la ropa. Todas las palomas que cojo vuelan a la pata coja. Tú ibas abriendo la sala, yo iba cerrando la boca. Tú eras flor desarropada y yo el calor. Oh, oh, oh, oh, oh, roqueta ropa. Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta. Que me corta hasta el habla y el entendimiento, porque es la droga que vuelve mi cabeza loca. Después me quedo dormido y en una cama más dura que una roca. Soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca. El Pedro la está cantando, tío. Es que este es el típico momento que estás todavía en la barra, apoyar la barra, y vienes corriendo, porque estás escuchando esta canción y ya vienes corriendo de la barra. La escucha de lejos. Pegabote. La escucha de lejos. Bueno, no puede faltar tampoco de Estopa, tu calorro. Y si no la pones, te la piden. Y otra canción que nunca falta, Noni. No puede faltar, no. ¿En tu boda? ¿En tu boda sonó? En mi boda, es que estamos hablando de que yo me casé cuando Cristo todavía no lo había crucificado en la cruz. En su boda tocó Vivaldi. En mi boda tocó Vivaldi. Yo creo que ni Vivaldi. Alejandro Sánchez, Alejandro Manuel. La panda de Nazareno, de la el bombero. Sí, en tu boda sirvieron mamut. Mamut adobado pusieron. Que vuelve mi cabeza loca. Después me quedo dormido y en una cama más dura que una roca. Soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca. Tu perfume se lo da. ¿Vamos o nos quedamos? Bueno, ya. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Pero de verdad? Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, chingarro con bacalao. Sarandonga, ya en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, sarandonga, sarandonga, sarandonga. Yo llamé a cantar cuando yo tenía dinero. Claro, me llamaban Don Tomás cuando yo tenía dinero. Que ellos nos están haciendo efecto los cubatas, lo sabéis, sí, tío. Sí, sí, sí, sí. Estábamos escuchando el Sarandonga y de Lolita, que no puede faltar tampoco en ninguna. Pero en el momento, si tú estás ávido de sexo esa noche, porque la noche que tú dices, en las bodas se pilla, no, ni en las bodas hay gente que pilla en las bodas. Yo he visto varios vídeos que sí. Yo conozco un amigo que pilló. Es el momento. Si tú ya estás suertecito, que tú miras a la chavala y en vez de cantarle Sarandonga, le dices Guarrindonga, nos vamos a chingar. Sí, Guarrindonga, nos vamos ya para el baño. Estamos perdiendo un poco el norte. Norte, tío. Esto sí, se nos está yendo de las manos, Pedro. Es que la boda. Y todo menos llega a las 6 de la mañana. Camarero, corta la barra libre, corta un ratito, pon un poquito de agua. Algo de comer, algo de comer. ¿Algo de comer? ¿Sí? Algo de comer, unos entremeses así, unos saladitos o algo, ¿no? Un pollo. Un pollo no que se viene arriba a la fiesta. No, tú no. Bueno, ¿y el camarero? ¿El camarero? El camarero ha traído los saladitos. Y estamos aquí, que estamos a punto de gustar unos saladitos, porque ya se va notando que tanto baila. No, está vacía, menos mal. Es que Pedro ha volcado una cerveza sobre mi Mac. Me ha dolido hasta mí. Menos mal que estaba vacío, ¿no? Vacía. Menos mal que Pedro se toma la cerveza como se la toman los hombres. Bueno, el camarero ha traído los saladitos, ¿no? Y estamos en medio. Vamos a aprovechar que está escuchándose Sarandoca y vamos a saludar a Laura. Y os recordamos a todos, que nos podéis mandar. Pedro, ¿qué estás haciendo? Saluda a Pedro ahora. Se ha comido un saladito como un demonio. Tío, de golpe, tío. De golpe, totalmente. Como Ricky Martín con el pate. Igual se ahí está, como... Vamos. San Bernardo. Ahora no voy a hacer ningún comentario sobre Nacho Vidal. Bueno, estaba aprovechando para decirle a la gente que está ahí escuchándonos, como está haciéndolo Laura, para que, como ha hecho Miguel, nos mandéis un audio y vaya a salir en antena online totalmente. Ya sabes, no decís guarrerías, no decís nada de Nacho Vidal ni cosas esas, que nosotros nunca hablamos de guarrerías, nada, ¿eh? Así que ya sabéis, mándanos vuestro audio y sale la antena. A trabajar con mi guitarra en la mano, yo nunca paro de cantar. Que a mí me llaman el descanso porque en invierno uso chancla y yo lo hago para notarme en el fresquito de la mañana. Tordía en la calle, en la plazuela, tomando el aire. Soy un bohemio de la vida que yo no tengo nada que ver. Los bigotes señoriales que se pasean por Jerez. Que yo no tengo obligaciones y yo no tengo... Pedro, menos mal que han traído aquí los saladitos, tío. Bueno, yo estaba ya desmayado, ¿eh? Yo no, y con todo el alcohol subía arriba la cabeza, tío. Ahora aprovechamos otra cosa que pasa en las bodas, que es rajar de la boda. Yo y no. Empieza a decir, tío, el cóctel ha estado cortito, Pedro. No había... Las cosas no estaban muy buenas. Ya están hamburguesas veganas, no sí, sé yo si... Sí. No sé yo, eso que ese... Después el plato fuerte no ha sido tan fuerte, tío. Ese solomillo estaba como seco, ¿no? Y un poquito duro. Yo diría que la gente, el menú, 25 no, euros. Más no de 25 currado, euros... No se lo han currado mucho. 25 euros en lo que es el menú de 25 euros. Ahora la barra libre, picha. Sí. Se han gastado 60 pavos, por lo menos, porque aquí está corriendo el arco que flipa. Bueno, estamos todavía en el bloque de flamenquito y... Y rumba, el flamenquito apaleado que llamamos, y estamos escuchando a Los Delincuentes, ya sabéis, ese grupito de Jerez, que de hecho en la canción dice que no tienen nada que ver con los señores, ¿no? Los señoritos señoriales, ¿cómo dicen? Los señoritos jerezanos que se pasean por Jerez, ¿no? Bueno, pues eso dice. Y este tema, La Isla de la Calle, que ellos son muy de drogas, ellos, ¿no? Ellos son... Un poquito de aquella manera. A ellos les gusta mucho la droga, es un poco, ¿no? Estoy viendo dragones. Cantarle a las drogas. Es que tú no lo ves, guío. Llámate de la noche. Y el aire de la calle, que a mí me huele a goma fresca y yo lo asumo, me lo fumo y me escapo por la cuesta. Qué pena, mira qué pena, que mi mesero no tiene piedra. Quien pudiera, pintar olores en la arena, prima, veneno. Bueno, nos llegan audios, ¿eh? Nos llega el audio de Muckerman del programa en la Black Party, que dice esto. ¿Qué pasa? Ese Agu, ese Peter, ese Noni, KDJ Obsession, escúchenlo. Sus como las caras. Y me lanzo a la calle. calle. ¡Marcha, marcha! Bueno, seguimos con las rumbitas, Pedro, seguimos, y no puede, esto no puede faltar tampoco, esto no puede faltar en la vida, el marcha de Rosarillo, tío, ¿eh? ¿Tú vas a ese programa o vas a dedicarte a comer nada más? Estoy viendo, este es de paté, parece. Este es de Ricky Martin. Este es de paté. Este es de especialidad de Ricky Martin. El Noni, a ver, Eli, estamos hablando ahora con la mujer de Noni, Eli, que ya va para allá, ¿eh? Que dice que ya va para allá. La última y se va. Es la última y se va. No, porque me acabo de abrir otra. Dice Noni que... Es que Noni ve dragones. El Noni se lo pasa mejor en nuestro programa que en el suyo. Sí, porque yo, el mío, es que en mi programa, un programa serio, un programa de cultura. Pero este no, mañana, por favor. Vas a ver mañana la audiencia que tiene mi programa. Es vas que no, a flipar. Hombre, no, lo mismo cultura que culturismo, ¿eh? No y es lo mismo. Y uno colgando y otro lo mismo. Otro lo mismo. Bueno, seguimos con las fiestas. La cosita va bien, ¿no? Pedro, ¿tú cómo ves las chavalas? ¿Están receptivas o qué? Están receptivas, está anima la cosa, ¿eh? Yo mira la rubia el traje que trae, tío. Va insinuante. No sé si la pizca ella o soy yo ahora mismo. Pero, tío, ese cuerpo, ¿tú estás seguro que es una mujer, tío? A ti te da igual ya. A esta hora, a esta altura, ¿qué te va a poner? Tu cubata ya. ¿Te va a poner siguiente? Bueno, y nos siguen entrando audios. El próximo audio, pues, viene de manos de Olga, otra compañera de La Lanzadera. Venga, chicos, vaya pedazo de programa y vaya boda guapa que nos estáis marcando. Ahora dejar de comer, porque me está entrando un hambre y que no paro ni de bailar ni de comer. Bueno, besazos, compañeros. A seguir. A ver cómo acaba esta boda, ¿eh? A ver qué me ponéis para el final. Lo siento, pero no voy a parar de comer. No lo digo ya. Te queremos mucho, Olga, pero no va a parar de comer ni de beber tampoco. Hemos venido a lo que hemos venido a esta fiesta. Lo vamos a dar todo. Mañana no trabajamos. Tío, bueno. Agu también ha comido, hombre. Te has comido medio tú solo, tío. Tío, ¿qué pasa? Estás contando. Es el típico tío en las bodas que cuenta los canapés que te come tú, tío. Y yo me lo tazo que se bebe este para que después no me diga que se bebió 15, se bebió uno nomás. O sea, te dedicas a contar en vez de saludar a Olga y decirle gracias, Olga, por el audio. No. ¿Te parece a ti bonito esto? No, pero es que yo soy el típico de las bodas que está pendiente de todo lo que hacen los demás. ¿Tu mujer no te estaba esperando? Mi mujer no. Marcha, queremos marcha de la Gu, del Peter y del Noni. Y vamos, marcha. Un saludito a todos. Davinia nos manda su versión de marcha. Besitos, Davinia, muchas gracias. No puede faltar. Además, esta canción es clave. Te voy a decir por qué es clave esta canción y no puede faltar nunca en una boda. Las canciones suelen durar entre 3 minutos y pico, 4, las típicas de las canciones. Y esta dura 5 minutos y pico, y es la que aprovecha el DJ para mear. Lo que los rockeros llaman el Star Way to Heaven, ¿no? Aquí está, Star Way to Heaven. Pues esta es la que yo pongo, la pongo y salgo corriendo para el baño, porque es una de las pocas oportunidades que tiene que de ir al baño. Bueno, tenemos los micrófonos abiertos, como dijo Nacho Vidal. Te la estaba esperando. Tenemos los micrófonos abiertos para que nos mandéis vuestros audios. Seguimos con la barra libre. Estamos acabando este bloque de rumba y de, ya sabéis, de flamenquito apaleado. No podía faltar este popurrí de rumba de Raya Real. Esta parte que dice, a tu novia la vieron la otra mañana, hablando de querer es por la ventana, tío. Cuidadito, vigila a tu novia, tío. Poquita broma, ¿eh? Poquita broma. Aquí ya la gente se ha desinhibido, Pedro. Ya aquí la gente no sabe bailar rumba, no sabe bailar flamenco, pero te da igual, tú ahí te crees. Pero aquí ya está todo el pescado vendido. O sea, a esta altura de la boda tú ya sabes lo que va a hacer esta noche. Sí, tú sabes ya si va a haber triunfo. ¿Va a dormir frío, caliente, va a dormir solo? O te van a calentar la cara, que también, también es muy posible. También es muy posible. Pero ahí ya no tienes conciencia, ya tú ya no piensas en el mañana ni en el lunes trabajaré, sino ahí te lo bebes todo. Ni en tu mujer y tus cuatro niños que están al lado, ¿no? Ya ahí no piensas en nada. Ya no piensas nada, tú ya ahí nada más que ves damas de honor, damas de honores. Y nada más que ver arco y pasártelo bien. Ya te olvidas de tu responsabilidad y sigue bailando la rumba de Raya Real. Pedro, porque mi guitarra está llorando, porque está enamorada de ti. Bueno, nos ha llegado otro audio. En este caso nos habla María, que está aquí, está frita por estar en la boda. Os estoy escuchando y es la boda del año. Mañana salí en el Ola. ¿Cómo no me habéis invitado a mí, madre mía? Un saludo muy grande para todos y la verdad es que el programa está divertidísimo. Hay un beso. Venga, besitos María, seguimos con la fiesta. Si te perdiste alguno de nuestros programas y tampoco llegaste a tiempo a las redifusiones del fin de semana, ahora llega Onda Terral Podcast. Todos nuestros programas y locuras ahora en formato podcast. Consulta nuestra página web ondaterral.com y entra en nuestra pestaña podcast. Onda Terral Podcast. Escúchanos cuando quieras. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. In the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last night. Bueno, pues ya dejamos atrás el bloque de flamenquito. ¿Qué pasa? Echamos un vistazo a la gente, al entorno, y vemos que la gente ya empieza a darlo todo, ya desinhibidos totales, Pedro. Hijo de su madre. Ya hay algunos que están pasaditos. Algunos y algunas pasaditos de copa. Ni mucho más lejos, mira cómo está el Noni. Mira cómo está el Noni, tío. Noni, no vomites en el sofá, ¿vale? Ya verás cómo llega a tu casa tu mujer ahí vestida de ninja, con la katana dispuesta a justiciarte. Bueno, la gente ya, pues claro, ya está pasadísima de copa. Las corbatas ya están en las cabezas de los hombres, ya típico. Te quita la corbata, te la pones en la cabeza. Modo Rambo. Y claro, llega el momento de las coreografías. Dios mío. Está asustado, Noni. Bueno, pues estábamos escuchando una típica canción con coreografía, con baile, tipo mambo. Pero estaba escuchando tranquilamente este Mambo, Mambo Number 5 de Lou Vega. Y me ha llegado otro audio. Atención, audio. Hola, Agustín. Hola, Pelo. Soy Yoquito. ¿Os acordáis de mí? Yoquito con los labilos. ¿Cómo estáis? Estoy escuchando KDJ, que me gusta Onda Telal. ¡Qué bonita es Onda Telal! Porque estoy muy para allá a comerme los mini chiques antes de que se los coma, Pelo. Bueno, saludo a Yoquito, pero Yoquito, ¿tú quieres bolsa? My life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Pedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, oye, mira para arriba, mira la mierda que tiene la viga. Bueno, tenemos a Chayanne y esta madre tierra que no puede faltar, que tiene su coreografía de para arriba, para abajo, que yo la hago en las bodas con la gente, animando ahí a la gente. Y no puede faltar tampoco, Noni. ¿Tú te vas ya? ¿Te estás esperando a Eli? Sí, yo tú te ibas hace una hora, ¿no? Con el susto que me acababa de ir, antes todavía estoy... poco así. Te voy a cantar algo, ¿no? Y voy a decir, oye, mira para arriba, ahí está la Eli bestia de ninja. Por cierto, Agustín. Por cierto, ¿qué pasa? ¿Estáis invitados? ¿A qué? ¿Todos? ¿Todos? Al Panda Cuatro Platas. ¿A qué? Al Panda Cuatro Platas. No le sale ya, está borracho, tío. Dilo, ¿cómo? Escucha las cosas que tiene la vida. Y ahora sigo. La la la la la la la la la. ¡Hey! ¡Hey! Las cosas buenas que tiene la vida. Caer es permitido y levantarse es obligado. No tienes piedras al... Discrepancia, ¿no? Ni sí, discrepancia. Sí, sí, sí, cerveza, sí, cerveza en mano, discuto. Sí, sí, discrepo. Sí, venga, venga, cogemos cerveza. Nos vamos a hablar un poco, vamos a. Yo soy de la opinión de que en la voz hay que poner la canción en inglés. Bueno, en inglés. Vamos a empezar que ya estamos. En Megamix. Ya estamos un poquito pasados con las copas. Y ahora me dices que esta canción es. Macarena. Claro. Sí. Pues yo no estoy de acuerdo contigo. O sea, es la Macarena. No, pero yo no estoy de acuerdo contigo. Pero si no hubieran hecho esta versión, la Macarena no sería tan famosa. Se hubiera quedado pero en Triana. Se hubiera quedado en Triana. La Macarena es frialdad. Por la canción. Tú ves, Pedro, esas cosas a mí y el mini cheese en la boca, pues yo qué quiere que te diga. Tío, el mini. ¿Cómo? El mini cheese. Son mini cheese. Ah, son mini cheese. Yo diría pero que esto es un saladito. Esos son mini cheese. Sí. O sea, me está diciendo, me está diciendo que Macarena no la pongan, que no la pongan americana, la versión americana, pero esto es un mini cheese, no un saladito. Tú cuando lo compras como mini cheese. No, ¿qué pone ahí? Oye, la etiqueta. Todavía tengo ahí la. Ya te digo yo que lo compro así, ¿eh? Mini cheese, mini cheese. Bueno, estáis bailando por ahí en casa la coreografía de la Macarena, ¿no? Nosotros no, porque no la sabemos. Claro, tú imagínate los del Río haciendo la coreografía. Si fuera la canción española, es española. Tú eres mucho de los ingleses, tío. Pues claro que sí. Pues eso no es así. Sí, esto es español. El Noni, yo lo dije, que es muy del Fari, tío. Es muy español. Muy torito guapo. Soy muy torito, muy torito. Ese torito. Soy Tauro. como el apellido Vitorino, ¿no? El apellido Vitorino. Taurito. Tauritón. Systematic. Hydromatic. Why it's greased lightning? Bueno, esto no puede faltar tampoco. Esto lleva su coreografía. En este momento de la barra libre, le vas a decir hombres en un lado, formando una línea, mujeres en el otro lado, formando otra, y ahí empieza un enfrentamiento. Y vamos a imitar como si fuera la película, ¿eh? Y aquí va por turno. No, ni tú en qué lado te vas a poner, ¿lo de hombre o las mujeres? Yo, mi ¿te madre. Te va a quedar medio, ¿no? Mi ¿Maricona? Madre me vestía con los calcetines rosas de John Travolta, para los tíos me voy. Pero si John Travolta llevaba blanco. Bueno, pues. Ve cómo tú vas medio, tú vas medio. Tú no vas en los hombres ni las mujeres. Mi madre me vestía de esto porque a mí me. Y yo me tiro para gris siempre. Bueno, vale, vamos a dejarlo ahí. Vale, venga, vale. Después tú has tenido una niña, tú te has reproducido como una persona heterosexual, ¿no? Vale. Yo soy afrodita. A mí me puede contar cualquier cosa. Puedes salir del armario cuando lo tú quieras. Estamos hablando. Afrodita, da igual, yo no soy racista. Pues estás hablando millones de personas, no sé si te estás enterando. ¿Sí? Millones, sí, bueno, millones, no, miles o 10 miles, hombre, por ejemplo. Miles o 10 miles. Decenas. Decenas de millar. Ya. Pero que bueno. No, que yo soy afrodita A. Vale, pues nada, estamos escuchando este medley de Grease. Ya sabéis, todas las cancioncitas engarzadas una con otra. Y vamos a seguir con ello, a bailar, chicos y chicas. Grease Lightning, go, Grease Lightning. Chicks are crazy for Grease Lightning. We'll get some purple French tail, that's 30-inch pins, oh yeah. A Palomino dashboard and doom at the tins, oh yeah. With new pistols, clubs and shots, I can get all my rocks. You know that I ain't bragging, she's a real pussy wagon. Grease Lightning. Nos ponemos un poquito más románticos, más suavones, Noni. Te pone más suavones. El Noni canta de fondo ahí. Aquí hay. ¿Tenéis rollo bollo entre ustedes o qué? ¿Qué pasa, Agustín? ¿Por qué no cortas el Me rollo? Pongo muy celosa, que sepáis. Que sepáis que me pongo muy celosa. Estoy viendo, ¿eh? Que no eres el DJ, déjalo aquí disfrutar. Que no de la boda. Pedro, tío, que no te voy a decir una cosa. A mí eso no es que me guste, lo que estoy diciendo es que me guste. Marina, eso es Marina, ¿a ti te gusta el tequila? She swam by me, she got a cramp. He went by me, got my suit down. I saved her life, she nearly drowned. He showed off, splashing around. Summer sun, something's begun. But the summer nights. No, ni si Gris se hiciera, ahora en Málaga, tú serías Rizo, porque Rizo, porque tú eres muy facilón, tío. Me vende muy fácil, tío. Sí, la verdad, las cosas como son. No, ni tú en qué banco de la plaza vas a dormir hoy, porque tu mujer no te va a dejar entrar. Sí, sabes, además, ¿no? Fíjate tú que ya mismo me toca despedir, porque tú sabes que todo el mundo en las bodas siempre se va antes. Se va antes. Es que el autobús, excusa, hay un autobús ahora, ¿eh? La excusa del autobús, hay 10. La niña, que si mi mujer, que si mañana, no sé qué. Siempre claro. Hay excusa. Entonces, pues yo ¿pero ya. ¿Pero vosotros despedís en la boda? No, son una bomba depende, de humo y te vas, tío. Depende de, humo, de quién esté, depende de quién esté. Que viene el grito, que viene el grito, soy... que viene el grito, no, ni. Pero tú, ¿cómo te vas a ir ahora, Leonidio? ¡Hombre, tú eres líder! ¿Cómo le digo a mi mujer que no me puede ir de la boda? No puede ir de la boda porque suena el follow de líder, tío. Es imposible ir. Y abajo, arriba, y abajo, arriba, y abajo, y abajo. Venga, todo el mundo una mano arriba. Y abajo, todo el mundo una mano arriba. Solo una mano arriba. Nos vamos al... Vamos a la izquierda y a la derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Para que no lo sepa, este es el chuchuá para adultos. Todo el mundo preparado para el foro de líder, para la izquierda. Venga, Atrán, away, palmas, palmas, Atrán, away, palmas, palmas, away, dame palmas, away, todo el mundo, sígame, sígame, sígame, sígame, ahora canten conmigo, todos juntos, venga, canten conmigo. Me gusta el sol, me gusta el sol, me gusta el sol, me gusta el sol, me gusta el sol. Hará un grito fuerte, un grito bien fuerte, un grito. Sígame, sígame, sígame, sígame. Venga, poco a poco, abajo, y abajo, y abajo. Abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo. Esto es como una sentadilla, pero en una boda, en vez de... ¿Y yo ya dónde paro la canción? Aquí pues yo ya la rodilla, la artrosis. La artrosis no me da, tío. Arriba, arriba, y arriba, arriba, arriba, arriba. Señores, que llega el momento álgido de la fiesta, Paquito Chocolatero, y Noni se nos va. Cuarta vez que intenta irse, cuarta vez. ¿No te vas ahí escuchando esto? Escucha, escucha, escucha. Hey!

mañana yo me levanto. No, vaya, tío, qué pesada bailar, qué pesada de coreografía, Pedro. Uf, mortal. Bueno, dejamos atrás ya las coreografías. Ya todo el mundo está bailando. Uf, bueno, mortal. Incluso algunos ya dan muestra un poquillo de cansancio. Tu suegra ya no puede con las piernas. Y los que al principio eran sosillos, más bien sosos, ¿cierto? Ya se desinhiben y rompen a bailar. Ya algunos borrachos se acercan a la cabina del DJ a pedir lo que ellos creen que son temazos. El DJ sabe perfectamente que esos temas solo le gustan al borracho y fastidiarían la fiesta. Obviamente el DJ ignora al borracho. Hombre, uno que tiene experiencia. El DJ es un profesional y sabe qué funciona y qué no funciona en la fiesta. Así que comienza este bloque de canciones bailables en español, chiquilla. Ojos negros se me clavan como espadas. ¡Ay, chiquilla! Esto es que son unos especialistas. Los de Seguridad Social son unos especialistas en tienen varios temitas. Tienen varios temitas de esto. De hecho, vamos a poner un par, ¿no? Un par de ellos dos. Al DJ hay que pedirle por lo menos este y cuál era el otro. El DJ no te va a decir que no. Quiero tener tu presencia. Claro, por favor. Sí, claro, si quiero tener tu presencia. El DJ no te va a decir que no porque sabe que funciona. Uh-huh. La cosa va más. Este es el momento de las canciones que son bailables en español. También son muchas de ellas muy cantables porque, claro, están en tu idioma y te las sabes porque son canciones toda la vida. Y son muy de treintañeros, cuarentañeros, que son los que están ahora mismo en la pista, que aguantan bien el alcohol, ¿no? Aguantan bien el alcohol. Los chavales de 20 que están ya en los baños con las zagalas. Claro, no, y que hay muchas personas mayores que ya se están sentando. Ya dice, ¿a qué hora sale el autobús? Y yo, ya falta, este que es el último autobús, yo me voy en el primero. Y no saben que todavía queda fiesta, tío, todavía queda fiesta. Y estamos escuchando este chiquilla de Seguridad Social, que ya hablamos en su momento, que Seguridad Social era un grupo punk, al principio. Al principio, correcto. Después se pasó al filtro pop, a la producción pop, y bueno, digo cosas como esta. No hemos nombrado en ningún momento la palabra morra ya, o música pachanguera, morrayera, porque bueno, eso depende de a quién le preguntes, ¿no? Depende el número de copas también. También, tío. Vamos a dejarlo, que son canciones que llegan, ¿no? Venga, vamos a escuchar un poquito más chiquilla, Seguridad Social. Y ya pones dos canciones, tres canciones, cuatro canciones de Seguridad Social seguidas, que nadie se te va a quejar. No se te va a quejar porque la gente la va a bailar, va a saltar igual, va a ser como con Maná. Tiene varias canciones que lo petan también. Quiero tener tu presencia. Y esto es muy coreable. Quiero tener tu presencia. Quiero que estés a mi lado. Musicote, ¿no? Muy de interior de pueblo. De feria. De pueblo. Bueno, y vamos a aprovechar porque nos ha llegado otro audio. ¡Atención, otro audio! Y nos llega de Laura y de su niña, que nos dicen esto. Buenas noches a todos. Mi madre y yo nos estamos pasando muy bien en la boda. ¡Un saludo! Un saludo para Laura y para su niña, que es para comérsela, que yo la he visto en el gimnasio y es para comérsela. No quiero hablar, pero hablo y empiezo a estar ya cansado de muy buenas intenciones sin entregar nada a cambio. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. Esto al hilo nos lo dice Davinia también por nuestro chat y eso, pero y es verdad. Y estos son los típicos momentos que tú ya no puedes más, estás sentado, dices, puff. Son las cuatro por lo menos, tío. Cuatro, estás mirando ya qué autobús va a salir, pero dices, todavía hay para una más. Que claro. Ponen un par de canciones de este y dices, bueno, pues el último esfuerzo lo hacemos. Claro, y siempre hay un colega tuyo o tu novia que dice, venga aquí ya, levántate, vamos, tira. De mazo, te mazo. La noche joven. La noche joven, bueno, y al final sale, sigue bailando, Pedro. ¿Sí, qué soso eres? ¿Qué soso eres? ¿Qué soso eres? Y tú dices, tío, voy a quedar yo de soso, tío. Cojones 33. Soso man, vamos. Soso, vámonos, tira para adelante. Si no estamos preparados, quiero tener tu presencia. No quiero que des la espalda. Aquí está Pedro cantando. Hablábamos antes de Maná, y Maná otro grupo como Seguridad Social, que es muy de nuestra generación. Es pa' boda. Es pa' boda, es pa' boda. Este clavado en un bar de Maná, yo no soy muy de Maná, ya te lo he dicho en otros programas. Yo tampoco. Pero es verdad que esta canción sí tiene algo, tío. A mí lo que no me gusta de Maná precisamente es, los músicos son muy buenos, pero lo que no me gusta es la forma de cantar del vocalista. ¿No? Son como, parece que son rockeros. El que, bueno, hay mucha gente que dice que Maná es rockero y es para matarlo, o sea, es que tiene una oreja enfrente a la otra, el que diga eso, pero... Mira, que rompe, Pedro, mira. Esto se canta, se salta, se baila y todo. Y mientras que pasaba todo esto, nos ha llegado otro audio, que es de Alejandro, que nos dice en perfecto castellano esto de ahora mismo. Agustín, Peter, ha adivinado la canción que habéis ponido. Adiós. Me encanta que hayas adivinado la canción que hemos ponido. Un besito, te como toda tu cara, guapo. Y la canción que viene ahora es mi último esfuerzo que hago en las bodas. Y sí. Ya después de esa me voy. Ya después petas. Ya peto y me voy. Tengo curiosidad por saber cuál es. ¿Le doy ya, Pedro? Adivina. Venga, vamos ahí. Nombre del de arriba, tu vida van a lamentar. Es verdad que Pedro lo da todo con esto, ¿no? Ya aquí ya, no, momento álgido de la boda para ti, ¿no? Ya ni Paquito chocolatero este ya, es el momento. Con la camisa desabrochada entera, la corbata a la cabeza. Si traigo, bueno, últimamente llevo pajarita, así que... Suda como una perra. La pajarita en la cabeza no pega tanto, ¿no? Queda muy maricona, ¿no? Me parece un poco... Mini, un regalito, ¿no? no pases por el cuarto de baño de hombre con eso en la cabeza. Voy a volver a las corbatas, me parece. Bueno, esta obra de arte, que es Fiesta Pagana de Mago de O, que ya hemos hablado de Mago de O otras veces, y es verdad que esto es una obra de arte, funciona súper bien en las bodas. Yo siempre la suelo guardar para, como decía Pedro, en la, cuando empieza la cuarta horita de las cuatro que normalmente tienen la barra libre, normalmente, y la gente lo da todo, lo corea, lo salta, desde el más pequeño hasta el mayor. Mira, escucha, Pedro. Esto sí que es un temazo. Si no hay pan para los tuyos, si no es muy gordo al abad, si su virgen viste de oro, desnudará. Como para silenciar al jilguero al canario, si no hay cárcel, no tumba para el canto libertario. Ponte en pie, alza el puño y ve a la fiesta pagana en la mera y de beber. De la misma condición no es el pueblo ni un señor, ellos tienen el credo y nosotros nuestro sudor. Mientras Pedro lo da todo, nos ha llegado otro audio, ¿eh? Creo que es la Meretérita, Pedro. La Meretérita nos ha mandado un audio. Soy el sargento, te reviento. Y que no me entere que esta boda acabe. ¡Vamos! ¡Mucho arco! ¡Muchos bailes! ¡Saludito! Un besito para el sargento, te reviento, tío. Que ya la gente lo tiene que conocer, tío. Es un tío que es duro. Es durillo, ¿eh? Se le ha ablandado el corazón con lo de la fiesta pagana, creo yo, Pedro. Es como Romero el Madero. Romero el Madero. Bueno, fiesta pagana, ya sabéis, no puede faltar las bodas. Esta semana, no te preocupes, escucha nuestras redifusiones de fin de semana. Consulta nuestra programación en la web. Onda Terral, la buena onda malagueña. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Bueno, pues hemos dejado atrás esas canciones en las que nos hemos dado 200.000 millones de votos. Y llega al punto álgido de la fiesta y la gente ya no solo baila, sino que ya aparte baila, salta, ya corea y canta las canciones. El público ya lo da totalmente todo. Ya hay alguno o alguna a la que las copas ya le están sentando pues una mijilla mal, ¿vale? Le están pasando un poquito factura. Además, y abandonan, pues claro, están regularcillos, abandonan la sala y van rumbo al UFC directamente, porque claro, evidentemente van a echar la pota, van a vomitar. Y claro, si aquí en Andalucía se va a llamar Juan, ¿no? A llamar a Juan o llamar a Raúl. A Raúl o a Hugo. ¿Cómo se suele decir? Bueno, si se trata de una chica joven, pues claro, siempre hay alguna amiga que va a acompañarla al baño, que es la que le va a sujetar el pelo mientras ella, con las convulsiones del vómito, pues son las que van a hacer su propio trabajo. Salvo que sea este la teniente O'Neill, ¿no? Pero que no esté Will Smith por aquí. Pero bueno, lo mismo esta chavala que ahora mismo está vomitando. Mira, ahí está. Lo mismo vuelve nueva, porque mira, lo mismo. O no, o ya no levanta cabeza. ¿Tú crees que no levanta cabeza? Ya, creo que sí. Sí, bueno, yo no sé. La noche es joven. Bueno, las damas de honor. Atención a las damas de honor, que comienzan a pestiñar, a insinuarse a algunos de los amigos del novio, ¿eh? A mucha gente ya se le está insinuando. Están receptivas, más receptivas que una parabólica, Pedro. Es más, hostia, Pedro, acabo de ver que tu cuñado se ha metido en el cuarto de baño con la más fea de las damas de honor. Ahí va a haber tema, ¿eh? Y comienza el bloque de las canciones cantables y coreables. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Pedro, esto es lo que le dice la actriz porno a Nacho Vidal. Melancomía. Melancomía. Me la han colado, ¿no? Qué bonito, ya hay actividades en el cuarto baño, Pedro. Estamos viendo ahí un desfile ya de gente que tú no sabes si va a consumir cosas raras o si va a consumar. Van a empolvarse la nariz. ¿Van a consumir o van a consumar? ¿Consumar o consumir? ¿Qué prefieres? ¿El A o el B, Pedro? A lo mejor hacer las dos cosas, pero nunca está de más, ¿eh? Bueno, vivir así es morir de amor. Camilo Sexto, o Camilo Incesto, ¿cómo sería, Pedro? Ya sería séptimo, porque séptimo. El sexto murió. Séptimo. Todo me sabe a ti. Comerte sería un placer, porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón, bésame con frenesí. Besarte es como comer palomitas de maíz. Javier Ojeda, Danza Invisible, ¿vale? Sabor de amor, ¿no? Aunque es fruta de la pasión, sabor de amor. No me acuerdo muy bien cómo se titula esta canción. Es que sabor de amor creo que es como le dice la gente, pero creo que es fruta labios de fresa, ¿no? No, creo que era fruta de la pasión, pero bueno igualmente. No sé si no me habla alguna vez, que esta canción realmente no dice lo que parece decir. Cuidadito con lo que dice, cuidadito. Estamos hablando de la gente que va al cuarto de baño, ¿no? Bueno, esta canción realmente, la canción tal cual, habla de un cunilingus. Por eso digo, habla de un cunilingus y estamos hablando de gente que va al cuarto de baño. Y al hilo de, hilando. Aprovechando. Aprovechando la coyuntura, escuchamos este sabor de amor que habla de labios de fresa y cositas de esas. Del rojo de un mejillón. Son tus ojos en su punto de sal, Pedro. Ahí está. Bueno, Javier. Saben a uva y queso, ¿no? Era uvas de. Bueno, uva y queso sabe a beso, ¿no? No era eso. Algo así, uva y no sé qué era. Ponla, a ver lo que dice. Ahí ves una guarrería, pero no lo voy a decir, tío. Todo me sabe a ti. Comerte sería un placer, porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón, bésame con frenesí. Pedro, esto es un cunilingüe, ¿verdad? Auténtico. Sí, tío, a ver, espera, escucha. Naranjas en agosto y uvas en abril. Sabor de amor, espuma de mar. Ya la gente lo está dando todo en el cuarto baño. Ya hay más gente en el cuarto baño que fuera. Están haciendo cola, ¿no? Están haciendo cola para escuchar esta canción. Quieren hacer honor a la canción y realizar un cunilingus perfectamente ejecutado, Pedro. ¿Qué fiesta? No nos imaginábamos nosotros. Cuando nos llegó la invitación, no nos imaginábamos que la fiesta iba a ser así, ¿verdad? Lo estamos dando todo, tío. Pero podemos dar más, podemos saltar más, podemos pasarlo mejor. Todavía me queda un tobillo. El otro ya lo he perdido, pero con el que me queda podemos hacer lo siguiente. Pues los va a perder ahora. Atención, el puto amo ha llegado a tu ciudad. La ciudad parece mi amiga. Hoy es mi día y nadie me lo va a arruinar. Las chicas de la esquina. Todo el mundo dispuesto a saltar con tequila, Pedro. ¿Vamos a saltar? Vamos, sin saltemos, miedo. Pues. Arriba allí. Arriba el tope. Salta conmigo, digo salta. Salta conmigo. Salta. Salta conmigo. We'll sin preocupación. Pasa la gente y me miras mal, pero no me importa, a mí me da. Tío, qué movidón, tío. Aquí de esta boda van a salir varios embarazos, varios contagios de hepatitis, gonorrea, van a salir de todo, tío. Es que esto siendo Sodoma y Gomera, yo, tío. Yo ya me estoy haciendo un torniquete con la corbata en el tobillo. Ya desde la cabeza ha pasado al tobillo, ¿no? Ya la gente ha perdido la compostura, ya. Miedo, ya va, cada uno. Además, que te da igual ya que estés mirando. Te ves chaquetas por ahí perdidas, cinturones. Cinturón. ¿Qué dices tú? ¿Por el cinturón? ¿Por qué? Sí, y eso. La gente con el pantalón medio bajado. Y acuérdate de lo que te han regalado, el regalito que te dan, ¿no? Sí. Durante la. ¿Dónde cojones está? Todo el mundo se lo deja allí. Porque eso es una mierda. Yo soy el que lo recoge. Si es un puro, tengo cinco en mi casa. Cosas así. Tío, pero hay muchas veces que son mierdas. Regalan sí, mierda. Sí, sí. No regaléis mierda. El típico abanico, ¿no? El abanico. Un abanico. En noviembre. Te regalan mierdas, tío. A mí es un botecito de gel hidroalcohólico. Por ejemplo, en pandemia me regalaron a mí. Qué bien, tío. Sí, tío. No, qué operativo, ¿no? Yo hubiera preferido que en el tarrito hubiera venido Vaginesil. Lo veo mucho más. Unas peladillas, unas, ¿no? Peladillas, Vaginesil, no sé, cositas. Que me hicieran unas peladillas. Cositas más útiles, ¿no, tío? No regalar cosas raras. Una vez me regalaron una navaja, tío, suiza. De estas que vienen multi herramientas. Eso estuvo bien, tío. Eso sí, mira, pero también, si te peleas con alguien en la boda, es peligroso. Sí, si hay pelea en la boda. Bueno, y otra canción que es muy coreable, esta de ahora, ¿eh? Seguimos ahí en territorio español. Y a himnos, ¿no? Y vamos en himnos. Esos son himnos ya coreables totalmente, vamos. Bueno, en el momento ya que entra, ¿a quién le importa? Ya te importa una mierda todo, Pedro. Es que te da igual, porque el puto amo... Atención, el puto amo ha llegado a la ciudad. Te da igual, entonces te da igual. Es más, estás en el cuarto de baño, estás con esa chavala y descubres que no es chavala. Se llama Manoli. Se llama Manoli. Antes Manolo, ahora Manoli. Pero te da igual, ¿a quién le importa eso? Tiene más nubes que tú, pero da igual. Pero tampoco... Da igual. Lo malo es que la tenga más grande que tú, Pedro. Eso, ahí entramos en terreno que... Resbaladizo, que te hiere la autoestima, entre otras cosas. Entre otras cosas. Pedro, ¿a ti te importa mucho si no escuchan mucho o no escuchan poco en la radio? ¿A mí? ¿A qué le importa? ¿A qué le importa? Bueno, Pedro, hemos venido a lo que hemos venido. Venido a lo que venimos. ¿A qué? A beber. A beber. A beber, a darlo todo. A hacer gasto. Venga, del tirón. Esto ha costado un dinero, hay que beber. Sí, le hemos pagado al tío. Al final echas cuenta y dices, salgo perdiendo. Claro, del regalito que le hemos hecho, esto aquí hay que bebérselo todo. Vamos ahí. Del tirón. Vamos ya. A tope. Alcohol, hemos venido a emborracharnos, y el resto... Allá va otra vez Pedro a pedir otro cubatazo. Pedro, que casi va a cerrar la barra libre, ¿eh? Todavía queda poco. Todavía vamos escurriendo los culillos de los vasos, los vamos escurriendo todavía. ¿Pero tú qué vas, de Bifit o de qué vas? Yo ya voy de... De lo que te den. Bueno, Pedro, ya la fiesta le queda poquito, ¿eh? La fiesta está a punto de chopar. Ya solo quedan los más artibles y los más incombustibles de la fiesta. La gente se abraza, se dice lo mucho que se quieren. Los camareros ya han recogido hace un rato casi todo lo que había por allí. Y alguno incluso barre alguna zona ya de la pista de baile. Las sillas hace tiempo que ya están sobre las mesas, lo típico de las películas. ¿Ves a tu cuñado, que llevaba un rato ya en el cuarto baño con la dama de honor, cómo sale del cuarto baño con la cara llena de besos de lápiz rojo de labio? No había que marrón. Su parienta lleva ya un buen rato buscándole. Menudo marrón. Es el éxtasis de la noche y la exaltación de la amistad en general. Todos saltamos, coreamos y llegamos al orgasmo de la fiesta con este I Will Survive de Gloria Gaynor. Y este Milly tiene una particularidad, que tiene un momento que es de... El coreable, hey, ¿no? ¡Hey! ¡Hey! Como que cada vez más rápido. A los paquitos chocolateros. A los paquitos chocolateros, pero versión americana, porque Gloria Gaynor. Esto es un tema que no suele faltar. ¿Qué pasa? Ya el DJ está queriendo chapar la fiesta. Y está queriendo, pues, llega un momento de exaltación de la amistad. La gente ya se abraza, se coge por los hombros. Ya busca una canción tipo conga que vaya para la puerta de la salida, ¿no? Claro, ya estás buscando que remate, que la gente se le quede buen sabor de boca, que diga, ole, le como la cara al DJ, los 2.000 pavos que ha cobrado, está bien cobrado. Estaría bien, ¿eh? Estaría bien que cobráramos eso, bueno, cobramos un poquito menos, pero bueno. Y con esto se da todo, ya le das beso a tu cuñado que ya ni lo querías ni nada, pero le das beso. Pedro, te quiero, tío, te quiero. Hermano, forever, hermano, bro. Tú no sabes lo que yo te quiero, tío. Con los problemas hay que olvidarlos, lo que hemos tenido, quillo, y esto hay que seguir para adelante y a ver si salen más cositas de estas. Para lo que quiera, hermano. Hasta para las mudanzas, hermano. Venga, para las mudanzas también, quillo. Venga, todo el mundo a ritmo, en plan ruso, en plan el Tetris. ¡Vamos, Paquito! ¡El chocolatero! ¡Poquito a poco! ¡Vámonos arriba, grito! Bueno, y llegan el tema de todos los besos, de los rebujitos, típico para cerrar las barras libres. La gente baja al piñón, termina ya de hacer exaltación de la amistad. La barra libre ya acaba, las luces se encienden y todos quieren seguir con la fiesta. Y todos corean, otra, otra. Le corean al DJ para ver si el DJ quiere poner otra. Al DJ se la suda. Normal, ¿no? Normal, no le van a pagar más. Y ya son las 5 de la mañana, no seáis más artibles, ¿eh? No le pagan tanto como para seguir. Lo mismo si le soltáis 60 euros en ese momento, sí hay otra. Igual se anima. Igual se anima, pero no va a pasar eso. ¿Qué pasa? Tu cuñado abandona la sala con su hijo en brazos, mientras su parienta lo putea, lo insulta y lo pregona a voces. La fiesta ha terminado, Pedro. Nos vamos todos felices con este todos los besos de los rebujitos. Mil flores para entregarte a mi manera, y un sol más que te ayuda a despertar. Sin mí, un barquito de vela y un viento de levante para llevarte a todas partes. El cielo un pentagrama y componerte con notas de color una canción. Bueno, Pedro, pues hay que aligerarse, que el autobús está ya a punto no, de no salir. Ya no hay autobuses, tú sabes que ya no me quedan más autobuses. Dios, no te vayas a dejar la chaqueta ahí, que siempre, ya ha habido varias bodas que te deja la chaqueta, te deja regalo, te deja todo ahí, que yo. La corbata era prestada, tío. No ¿La corbata? La corbata, corbata no vea cómo ha acabado. Eso es una mierda, claro, lo normal, pero eso, esas cosas, ahora tú llegas a tu casa ya y dices, uff, da igual cómo llegue, vas a dormirte del tirón. Otra cosa es cómo estaremos mañana, ¿no, Pedro? Mañana cómo estaremos, estaremos un poquito así. Poquito. Puede ser, ¿no, tío? Lo más seguro que haya que currar. Ya tenemos una edad. Añadiría que haya que currar, ¿eh? Y ya tenemos una edad, tío. Ya tenemos una edad y no nos vamos a recuperar, por lo menos que hoy es sábado. Tres días, cuatro. Cuatro. Yo creo que el miércoles o el jueves, tirando al viernes, estaremos ya más o menos recuperaditos. Pero bueno, ¿ha merecido la pena esta boda? Hombre, claro. ¿Tú cuánto las has dado, por cierto, al novio y a la novia? ¿Cuánto las dan el sobre? ¡Hostia! Mira dónde está el sobre. Vámonos, vamos a seguir la farra, ¿no? Corre, corre. Que yo, corre, corre. Corre, que no nos ha visto. Corre, que no nos ha visto. ¿Tú crees que se ha quedado con nuestra cara? Yo creo que no, tío. ¡Vamos! ¡No, que nos pegamos! ¡Que seguimos la fiesta! La llave para abrir tu corazón indescriptible, mis flores para entregarte a mi manera, y un sol para que te ayude a despertar. Sin mí, y un barquito de vela, un viento de levante. Bueno, y con esto terminamos esta boda de hoy, Pedro. Yo creo que ha quedado bastante completita. Seguramente me han faltado algunas cositas, que la gente me ha hecho en falta, pero está bien. Hombre, hemos estado una hora y media en lo que normalmente son cinco. Bueno, ¿una hora y media? Sí, una hora y media. Un poquito larga la hora y media. Para cada DJ, una hora y media son 140 minutos. Vale, sí, es que yo tengo el reloj que no lo tengo bien sincronizado. Bueno, vamos a dejar que suene estos últimos compases de los rebuitos. Marquito de vela, un viento de levante para llevarte a todas partes. El cielo un pentagrama y componerte con notas de color una canción para ti. Estás escuchando Onda Terral, la buena onda malagueña. Bueno, y ha sido un placer haceros de DJ para esta boda. Que lo disfrutéis, espero que la hayáis disfrutado mucho, que os hayáis sentido identificado con muchas de las situaciones. La primera vez que haces de DJ de boda, gratis, ¿eh? Gratis. A mí normalmente por esto me suelen pagar, pero también suelo pinchar la música, no la suelo poner así como la he puesto hoy. Pero bueno, que más o menos para que os hagáis una idea de lo que es una boda, las partes de la boda. todas las anécdotas que hay detrás, que me he callado muchas, porque es que si me pongo a hablar de bodas, de anécdotas de bodas, todavía yo creo que... Les ponen aquí Peggy 18. Peggy 18. No, los niños acuéstenlo, póngalo en modo avión. Bueno, pues hemos querido reflejar un poquito esa realidad de las bodas, de los eventos, de la BBC, y nada, ya vamos a empezar a poner la maquinaria en marcha para la semana que viene, Pedro. Sí, algo hay, algo hay. Hay algo bueno, ¿eh? Hay algo bueno. Hay ganas de pillarlo, ¿eh? Hay ganas. Bueno, ya sabéis que mañana tenemos más programita. Tenemos una programación que flipa, Pedro. Un programation in the flow. In the flow, international. No, estamos llegando cada vez a más. Esto va para arriba, señores. Si eres empresario, si eres autónomo, aprovecha, no seas tonto, que llega montones de gente por precio totalmente ridículo. Incluso si eres locutor, vente con nosotros. Eso también, es otra. Que te gusta hacer un programa de radio, nos está escuchando, dice, tío, me gustaría, creo que sería capaz. Pues mira, vamos a probar, a ver si puedes hacer un programita aquí en Onda Terral. Estamos abiertos a todo. Como no, decía... Como decía... X. Bueno, ya sabéis que no nos podemos ir sin decir nuestra frase. La vida es una canción y tienes dos opciones. Bailarla a tu ritmo o sufrirla al ritmo que marcan los demás. Se despide KDJ y Pedro Crowell. Ya sabéis que sugeremos, suscomemos la cara. Hasta la semana Adiós. Que viene. Pedro, la chavala sigue vomitando, sigue ahí en el baño, tío. Sigue, no para, ¿eh? Ya sabes que sin arcada. ¡No hay! ¡Corta, corta, corta! ¡Corta! Atención, el puto amo ha llegado a tu ciudad. KDJ Obsession. Todos los miércoles a las 20:00 horas. KDJ y Pedro Crowell te traen toda la cultura musical. KDJ Obsession.